Mundofonías. Mundofonías. Chaman Humarina, Tei Zulpan Wasya Marina, Mana Jadu Kota, Mana Jadu Kota, Mana Jadu Kota, Mana Jadu Kota, Alle Alle, Malo Malovia, Alle Alle, Malo Malovia, Alle Alle, Malo Malovia. Mana jadu kota, mana jadu kota, alle alle, malo malo bia, alle alle, malo malo bia, alle alle, malo malo bia. siah marinan mana jadu kota mana jadu kota mana jadu kota mana jadu kota alle alle mallo mallo bia alle alle mallo mallo bia alle alle mallo mallo bia ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular, que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 40 y bastantes emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Todos los meses elegimos tres discos entre las maravillas que solemos compartir en estas emisiones. Son los tres discos favoritos de Mundofonías del mes, en este caso del mes de octubre del 2017. Y el primero, pues ya podíais imaginar que se trataba de este, debido a los elogios que le hemos dedicado en los programas y también, desde luego, a la calidad que tiene. Es un disco titulado Pur Afrika. A pesar de esa referencia africana del título, lo firma un artista iraní, Said Shambezadeh, un artista iraní que en su familia tiene orígenes africanos, una historia bastante poco conocida de aquellas gentes de origen africano del este de África, llevadas como esclavos hacia Irán, en este caso, embarcadas en Zanzíbar y acarreadas, bueno, en una, como digo, historia poco conocida. Los descendientes de esos africanos recibían el nombre de Pur Afrika, así es como llamaban a la abuela de Said, el artista que nos propone esta propuesta musical, y aquí refleja pues ese legado y esa reinterpretación realmente bonita y maravillosa en un disco que comparte con su hijo Naguib Shambezadeh, el percusionista de este proyecto, la voz maravillosa de otro iraní, Rostam Mirlashari, y la guitarra de Manu Kotcha, un guitarrista de la escena del jazz francés de origen o raíces africanas. Said, por cierto, toca gaitas y saxofón. Pues bien, los cuatro hacen esta maravilla de disco Pur Afrika, del cual nos hemos deleitado con la pieza que lleva por nombre Jadu, música, como digo, contenida en uno de los favoritos de octubre de Mundofonías. Otro de los favoritos en este mes, que tampoco os sorprenderá, es el disco del sello Glitter Beat dedicado a la música de los pigmeos de Ruanda, del pueblo Abatua, llamado ¿Por qué dejamos de crecer? We hold it in my mwana wi buhoro ihorere mwana wi buhoro Kujyana kw'ijuru rya kambonyi iwanyu muhora n'inka n'ingoma ihorere mwana w'ibuhoro wihorere wihorere mwana w'ibuhoro ihorere mwana Zagushira banyoko wanyu Wanyogo senge baza guhoza Ihorere mwana wibuhoro Wihorere Wihorere mwana wibuhoro Ihorere mwana wibuhoro Ngugire mwana wibuhoro icyo nkomeza maze ntunde kure iko kunde kuye burya nagwaho ihorere mwana wibuhoro wihorere wihorere mwana wibuhoro ihorere mwana wibuhoro Oíamos a Emmanuel Abumuremi y a Ansh Kamagayu cantando esta pieza Deja de llorar, hijorere, incluido en el disco Why Did We Stop Growing Tall? ¿Por qué dejamos de crecer? Dedicado al pueblo Abatua, unos pigmeos de Ruanda. Y como veis, pues tiene esta producción bastante austera y que desde luego a nosotros nos ha encandilado. Efectivamente, otras formas de cantar, otras melodías más allá de las que habitualmente se escuchan. Y se trata además de músicas contemporáneas. Son músicas que han sido recogidas por ese trotamundos musical como es Ian Brennan en Ruanda ahora mismo. Y vamos a continuar y nos vamos ahora a Cataluña con el tercero de los discos favoritos que firma esa fanfarria un tanto gamberra, muy divertida, llamada Biflats, cuyo disco se titula precisamente Fanfarria Catalana, Catalan Fanfar, con algunas piezas cantadas y otras instrumentales, como esta que escuchamos, Justicia Poética, que, en fin, nos da igual que sea en verso o en prosa, pero nos gustaría que imperara en todo el planeta. Así que resumimos, Said Shambezadeh, su disco Pur África, el disco de los pigmeos Abatua de Ruanda y este disco de Biflats Catalan Fanfar, los tres favoritos de Mundofonías del mes de octubre del 2017. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y hemos oído esta música realmente maravillosa. Si no habéis oído música de este país, seguramente os sonará como muy exótico y a lo mejor no habéis sido capaces de identificar de dónde es. Pues es de Albania, música actual grabada en Albania del grupo Sasiso, escrito Saz apóstrofe ISO. Es una grabación del sello Glitterbeat que, como veis, pues están realmente inspirados últimamente con producciones como este disco. Al menos salúdame con el pañuelo. At least wave your handkerchief at me. La pieza que hemos elegido era Tana. Pues felicidades al sello Glitterbeat. Además, por cuarto año consecutivo han ganado el premio al mejor sello que se otorga en los premios del WOMEX y que se entregarán próximamente en la ciudad de Katowice, en Polonia. Allí estaremos el equipo de Mundofonías como medio colaborador. Y por cierto, algo ha tenido que ver alguna de las iniciativas de este equipo de Mundofonías en esa concesión. Ya os daremos más detalles. Y seguimos con voces hermosas, en este caso una propuesta con artistas que vienen de diferentes países, desde Croacia, Hungría y Brasil. Tres mujeres cuyos nombres empiezan por A, Astrid Kuljanić, la croata Artemis Poloni desde Hungría, y Anne Boccato, la brasileña. El nombre del grupo tenía que empezar por A también. Asaran Earth Trio, el trío terrícola, Asaran podríamos decir. Vamos a escuchar esta hermosa pieza que nos llega precisamente desde Hungría. Kihajlott az útra,

oíamos a este trío vocal femenino, tres mujeres, como decíamos, de varios países, de Hungría, Croacia y Brasil, pero instaladas en la ciudad de Nueva York. Desde allí nos lanzan su propuesta con canciones como esta, Get Dal, una canción húngara. Entonces imaginamos que la voz solista era la de la cantante húngara, la de Artemis Poloni, una bien bonita interpretación en un disco que lleva por nombre Why Should Your Heart Not Dance? ¿Por qué no debería bailar tu corazón? Pues seguimos estrenando discos aquí en Mundofonías y seguimos con uno que llega desde Bretaña, en Francia. Esa zona de Francia que, como veis, pues realmente tiene una producción musical muy interesante y muy extensa y que aparece por aquí de vez en cuando. En este caso es un grupo, un cuarteto llamado Endias, que quiere decir base o fundamento. Ellos se inspiran en la música de las fiestas Fest-Nos, que son fiestas rurales, tradicionales, que quiere decir fiestas nocturnas en las que se juntaba toda la comunidad y bailaban para olvidar las cuitas y el cansancio del trabajo rural y también para preparar, por ejemplo, el suelo para hacer nuevas construcciones. Esa tradición, pues claro, con el paso del mundo rural al mundo urbano, se abandonó, pero es una importante inspiración también para la música en el mundo urbano actual. Así que grupos como ellos, Endias, hacen discos como este, llamado Sonrot, del que oímos la pieza Bled Here. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Mundofonías, escuchando a este proyecto llamado La Malquerida, interpretando la canción La Malquerida, la canción que le da nombre. Es una pieza compuesta por los dos intérpretes principales de este proyecto, la cantante cantaora Isabel Julve y el guitarrista, el tocador José El Piru, a quien, por cierto, escuchábamos no hace mucho con otro artista en dúo, en este caso el violonchelista Mathieu Sallio. Pues bien, aquí le oíamos con La Malquerida, el disco Postdata, Y esta pieza, como decíamos, que se basa en coplas populares en su primera parte, las célebres del Garrotín, y que luego sigue con letra, composición, como decíamos, de Isabel Julve, mientras que la parte musical le corresponde a José El Piru. Seguimos en Mundofonías diciendo enhorabuena a un artista que nos gusta también aquí hace muchos años. Es Javier Ruibal y el motivo de la felicitación es que ha ganado el Premio Nacional a las Músicas Actuales, que yo realmente creo que podría ser Premio Nacional de Música, y punto. Porque eso de actuales, pues todas las músicas que se hacen ahora son actuales. Pero bueno, total, que Javier Ruibal ha ganado este premio es un reconocimiento muy importante para un artista que nos gusta mucho y que, pues, piezas como esta Perla de la Medina le retratan muy bien. No se perdía de la frente al talle con alfilerillos de color, la seda y el jade te regalaría. Ay, ay, ay, ay, ay, una señalilla, te estoy siguiendo el paso a donde pidas una palabra y traigo el talismán de la ciudad perdida y una a una las cumbres de la luz. Musa de mi ventura te traeré, agua marina, perla de la Medina, la dama misteriosa que yo soñé. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, certeros mensajes sin decirnos nada, nada, ser tu favorito quisiera Rashida y no soy morito, mala ya mi vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ten compasión, este cristiano es tu rey, tu prisionero y muere por oír Javibi de tus labios hechiceros y las cumbres de la luna, musa de mi ventura te traeré. Agua marina, perla de la Medina, la dama misteriosa que no tendré. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, musa de mi ventura te traeré. Agua marina, perla de la Medina, la dama misteriosa que no. Oíamos Perla de la Medina, esta canción de Javier Ruibal, este, digamos, cantautor del puerto de Santa María de Cádiz, con este estilo bastante particular, cercano al flamenco y con mucha sonoridad, desde luego, del sur de España. Y bueno, como decíamos, él ha ganado el Premio Nacional de las Músicas Actuales de este año 2017, cosa que nos hace muy felices. Y si os ha gustado esta canción, Perla de la Medina, estaba incluida en su disco Contrabando de 1997. Así que hace 20 añitos. Y seguimos con cierto aire flamenco en Mondofonías. De hecho, lo que viene ahora es flamenco, flamenco, Hondura flamenca y Hondura poética. Si antes teníamos justicia poética, pues ahora Hondura poética, porque aquí se juntan dos fenómenos, uno del cante flamenco como es Manuel Gerena y la poesía tremenda e inolvidable de Miguel Hernández, del que se cumple en este año 2017 75 años después de su muerte en la cárcel de Alicante tras las rejas del régimen franquista, que no hacía mucho había expulsado la democracia de territorio español. Pues bien, los poemas tremendos, algunos de ellos y muy emocionantes, de Miguel Hernández, suenan así, con más emoción todavía si cabe, en la voz de Manuel Gerena. vientos del pueblo me arrastran. Escuchábamos a Manuel Gerena en su disco Manuel Gerena con Miguel Hernández, que se publicó originalmente hace 17 años, en el año 2000 exactamente, y ahora se reedita ampliado con dos grabaciones más nuevas de este año 2017, entre ellas las famosas Nanas de la Cebolla. Pero nos hemos ido a las grabaciones de la primera edición con esta impresionante interpretación por Granaínas, del poema Vientos del Pueblo me llevan, de Miguel Hernández. Por cierto, si estáis en Madrid o alrededores, el próximo jueves, día 12 de octubre, estará Manuel Gerena presentando esta grabación en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, en Madrid, a las 8 de la tarde. Tenemos que ir cerrando este Mundofonía, si lo haremos con música, que es un encuentro, bueno, un reencuentro, porque es el segundo disco de un clarinetista francés con dos músicos sirios. En esta ocasión además se añade otro componente más, el cuarto, un francés guitarrista. El proyecto se llama Bab Asalan, que quiere decir la puerta de la paz. Como suele ser habitual en este tipo de propuestas artísticas, también está presente la situación de los pueblos, de los componentes de estas formaciones, porque este disco está inspirado en Sirjap, ese poeta y filósofo que fue toda su vida un exiliado, según indica además el libreto del disco, que está todo inspirado en paisajes de caravanas de camellos y en caravansares, los sitios donde se juntan los viajeros, los comerciantes, para hacer un alto en el camino. Así que ellos, Bab Asalan, cierran Mundofonías con esta pieza, Al Hayyan. Pues esa referencia a Sirjap en el título de este disco no deja de tener también una conexión ibérica, española y también flamenca, dado que Sirjap vivió buena parte de su vida en Córdoba. También recordamos ese disco que Paco de Lucía dedicó a este personaje, que también fue músico. De hecho, se dice que sentó las bases de la música andalusí e incluso modificó el laúd árabe, el oud, incorporándole un quinto par de cuerdas. Con esta música, como digo, del grupo Bab Asalam, Mundofonía se despide. Programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, también nuestro contacto a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter o del correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. يركب ذيلون بعد العربة بيت الشعر ما يلايمني يا يما ما ريداني الهجان بيت الشعر ما الشاعر ما يلايمني يا يما ما ريداني الهجان بيت الشاعر ما يلايمني